pausa, inauditos los hallazgos de restos de mamut. Se encuentra en Tultepec, en ese lugar donde encontraron los restos de 14 mamuts. Osamente y el cráneo de uno de sus mamuts. Sí, en este lugar se han encontrado hasta el momento más de 800 huesos de mamuts. Esto es Mamut. Quiero decir que esta fiesta es un bodrio. Sí, vayan al demonio, Springfield. Uno, dos, tres, cuatro. Y que pronto te vayas al infierno, carcamal. Creo que les gustamos mucho. Mande matar a los Rolling Stones. Señor, ellos no son. ¡Obedezca! Así empezamos el mamut de esta semana. Deseándole un... Esperamos que haya tenido un feliz cumpleaños nuestro queridísimo Chaco. Nuestro el corazón de la resistencia radio. Sin Chaco, créanme... Esto no podría ser posible también sin nuestro queridísimo Esaú. ¿O no es así, George? Sí, es Borrego. Buenas noches, aquí. Bienvenidos a Mamut. Sí, queríamos hacerle un pequeñísimo homenaje al buen Chaco, que cumplió 40 años y no tiene miedo de decirlo, así que nosotros... No, está bien, ¿no? O sea, el hecho de que... Bueno, está muy satanizado eso de decir tu edad y cuánta cosa, pero él orgullosamente dice, yo tengo 40 años, y no me importa, 40 años resistiendo. Exactamente. Y pues un abrazo, Chaco. La verdad, como lo dice el Borrego, si no fuera por él y por el buen Esaú, pues nada de esto podría suceder. Y pues, estamos muy contentos de festejarlo, aunque sea con un pequeño homenaje de parte de los Ramones de la temporada. ¿Qué número, Borrego? ¿Qué episodio? De los ¿Qué episodio es ese de los Simpsons, güey? No sé qué número de episodio sea, pero es un gran capítulo. Es cuando busca heredero. Cuando busca heredero, ¿sí, no? El Burns, sí. Burnsy, feliz cumpleaños, Burnsy. Sí, no, es que estoy como que mi memoria de Simpson ya empieza a mezclar capítulos. Estoy tratando de recordar si es 100% ese capítulo. No estar cayendo ahí en una contradicción, algo que los fans from hell de los Simpson no vayan a decir, eso es del mamut, no se saben los capítulos, qué pasó. Y justo son... le estaba diciendo a Sharon que cuando acabe de termine de ver The Office, me voy a echar todos los capítulos de los Simpsons. 30 temporadas. Las 30. Ajá. O sea que por ahí de 2024, pues podemos tener una conversación. Pues bueno, yo lo está perfecto. No sé, no sé si lo logre, güey. Yo creo que se van a... Pues como todo buen fan de los Simpsons, yo soy fan de lo viejito. Ya después como de la décima temporada, lo hemos discutido mucho en muchas pláticas, muchas reuniones. Justo donde el declive de los Simpson comenzó, fue cuando vi a Homero Simpson pelear con una motocicleta. Sí, eso lo hemos comentado bastante. En realidad dicen que fue cuando Skinner ya no era Skinner, ¿no? Ah, cuando era el licenciado. No, ese es el Super Nintendo Sam Chandler. Sí, exacto. Juan en ese Barrera, episodio... ¿no? Una cosa así. Armando Barrera, claro. Dicen que ahí fue el declive. O sea, es el declive oficial, pero los dos sabemos que fue cuando Homero agarró una motocicleta como si fuera un sable láser y se empezó a pelear con otros motociclistas. Que aparte ese capítulo no iba mal. Pero justo cuando hace eso. Bueno, esa acción fue cuando... eso qué, güey, eso ya no tenía sentido, güey, no tenía nada. ¿Qué clase de Family Guy estoy viendo, no? Sí, porque a Family Guy sí le queda bien, güey, pero ¿por qué a Homero Simpson no? Pues porque es diferente, o sea, nos acostumbraron a cosas tan humanas como el hazlo por ella, o no sé, o sea, los clásicos, ¿no? La niñera, los conflictos que tenía cada uno de ellos, que eran bastante profundos, y de repente es así como que... O sea, porque dentro de lo absurdo que era, era bastante realista, ¿no? Creo yo. No sé. No sé, la verdad no sé qué fue, pero ahí sí dije, ya, yeah, hasta aquí. Sí, la bonita teoría de que Homero Simpson, o sea, a partir de del capítulo donde cae en coma por el Día de los Inocentes, ajá, que a partir de ese momento todo lo que continúa de los Simpson, el que es Homero, o sea, es su subconsciente que está ahí en coma, es una teoría bien chida, que dicen ahí que a partir de ese momento empezaron a hacer como más bizarros los capítulos. Y hay como tres capítulos, cuatro capítulos anteriores donde Homero habla con Dios y le pregunta si quiere si quiere saber para qué venimos al mundo, etcétera. Y Dios le contesta como que no puede esperar un mes, una cosa así, una locura así. No lo recuerdo bien, pero es un bonito teoría que se tiene por ahí de los Simpson. No sé si hay más fans de los Simpson ahí. Manifiéstense. Oye, pero siento que esa teoría es la vieja confiable, ¿no? O sea, es la vieja confiable de cuando los escritores no empiezan, más bien empiezan a perder el piso y a volverse un poco negligentes con su trabajo. Dicen, todo fue un sueño. Porque siento que lo han buscado en varias series o, bueno, no sé. Tengo esta... Como lo fue... La de de la isla, ¿cómo se llama esta serie, güey? Lost. Lost, como en Lost, que yo decía, seguro se van a dar cuenta de que están en Nueva York y resulta que... O, no sé, los supercampeones, güey, o lo que quieras, ¿no? O sea, es como, sí, todo era un sueño al final. O sea, como que dices, pues no, más bien échenle ganas, ¿no? O sea, se puede. Sí, pues podría ser. Oye, ya estuvimos hablando mucho de los Simpson, no hemos puesto más rolas. Hay algo que cumplió 48 años de que salió. Y no fue el Chaco. Y no fue el Chaco. Es que estamos de manteles largos, los cumpleaños del Chaco. Y hace 48 años sale a la luz el Dark Side of the Moon. Qué pedazo de disco. O sea, neta, creo que es de mis discos favoritos de toda la vida. Y pues hay que hacerle un pequeño homenaje, ¿no? ¿Cómo no? Estoy de acuerdo. ¿No? Pues miren, encontré un par de versiones. Digo, tampoco queremos hablar del Dark Side of the Moon por completo. Pero me encontré una versión de los Flaming Lips con esta chica, Pete, y con Henry Rollins, que hacen todo el disco. Y la versión que más me llamó la atención... Por cierto, cumpleaños la semana pasada también. También. Encontré una versión de seguramente todo el mundo se la salta, güey. Y en este disco no, güey, no te la puedes saltar, güey. Está muy chida, güey. Entonces vamos con un pequeño combo. Esto es On The Run, con los Flaming Lips, Henry Rollins y Barf también. Y seguimos aquí en Mamut. Pues eso fue On the Run con los Flaming Lips, Henry Rollins, Dwarf, Peaches. Este, que tenemos un pequeño homenaje a Dark Side of the Moon, que cumple 48 años. Nada más algunos datos duros del, sobre el disco, güey. Se piensa que ha vendido más de 50 millones de copias desde su salida. Fueron los pioneros, algunos dicen que si Kraftwerk, que si no, pero justo esta pieza de On the Run es el primero que utilizó como una máquina que hacía, que, con la que empezaron a hacer música electrónica, que es una que se llama EMS-BCS3, güey. Me acordé de cuando estábamos hablando de los primeros mamuts de un sintetizador y ya nunca hablamos de eso, güey. ¿Te acuerdas? Sí, dijimos, vamos a volver a hablar del sintetizador y nunca volvió a salir. El disco está dedicado a la locura. Lo han tocado Pink Floyd, lo tocó en su totalidad, en el disco de El Pulse, es en vivo. Roger Waters aquí en México lo tocó también. Y pues, no hace falta, ¿no? Decirlo, es el Dark Side of the Moon. Y pues aquí, haciendo un pequeño homenaje. Oye, aquí nos están diciendo sobre los supercampeones, que se niegan a aceptar que esto fue un sueño. Bueno, que eso fue un sueño. Y yo, después de mucho tiempo, pues, vamos a resolver aquí. Después de mucho tiempo, cada vez que no te escuchabas, después de mucho tiempo yo descubrí que era un sueño. Justo después de YouTube empezaron a salir las teorías y salió el capítulo final, porque al menos aquí en México nunca sacaron el capítulo final, wey. O si lo sacaron fue una vez, wey. Pero sí existió. Sí. No, porque digo, ya ahorita hay versiones, cualquier caricatura que se te ocurra, con una calidad impresionante. ¿Cómo en YouTube o? Ajá. Pues sí, ya ahorita puede uno encontrar cualquier cosa ahí en YouTube. Si uno tiene suerte, pues no le han hecho el copyright y pues no las han quitado. Vamos. Creo que estamos teniendo fallas técnicas. No sé si me escucho ahí. Sí, mira, vamos a resolver una pequeña falla técnica que tenemos. Y justo vamos a seguir con la otra canción de Dark Side of the Moon, por esta vez en su versión reggae con los Easy All Star. Esta canción es Time. Esto es Mamut y siguen en Resistencia Radio. Oídos libres. Sharon está en una conferencia, abajo seguramente está en la tele. Como que este internet no está tan chido como el Easy. no bummer girl, no time to delay when I tell you say, woo! Cause time is the master. Cutty, cutty, cutty, move it on the dot and don't you look who back until you could crash. Serious, it's a terrible time. Cause some may say, cause this a serious time, yeah. Yeah, you know. Got to know what to do in this time, is not what you listen. Got a time to play, got a time to delay when I tell you say, say you could have never stop. Got no time to play, I say no time to delay. Move it right away, I never did a jump and sink on this. Time is the master. Time is the master, time can be a disaster. Yeah, you know. So you gotta move around the going, though, still a nigga, let me know. Keep a coming to my door, so no go face, move when I tell them I'm a sound. When it be on the coming out, so my sister, be the one I go and see what I tell them. Estuvieron escuchando Time en la versión de Dove Side of the Moon, un pequeño homenaje que le hicimos a la salida de este gran disco de Pink Floyd, 50 millones de copias, y creo que es un referente. Y pues bueno, ya acabamos con los problemas técnicos, al parecer. Eso parece. Queremos pensar que sí. Ya no estoy dejando el micro abierto, no es cierto, sí lo volví a dejar abierto. Pero ya puse el fondo. Muy bien, Borrego, muy bien. Te felicito. El productor debe de estar orgulloso. Oye, sí, ¿sabes qué me pasa con el Dark Side of the Moon? Me acuerdo mucho de Freaks and Geeks. ¿La viste alguna vez? Freaks and Geeks. No. Ah, pues debes de verla, Borrego. Ahorita ya no creo que esté en ningún. Yo creo que en YouTube la podrías ver o en el Festival de Cuevana. Pero es una serie que duró nada más un año. Creo que tiene como, no sé, es de esas series largas que tienen como 24 capítulos. Pero es muy buena, güey. Está ambientada en los 80s, principios de los 80s. Y y el soundtrack es maravilloso. Y el director es Jon Apatow, que después hizo Superbad y Pineapple Express y todas esas películas con Seth Rogen y James Franco. De hecho estoy viendo Seth Rogen. Ellos salen ahí. Exactamente. Entonces también sale Marshall de How I Met Your Mother. Y ahí está una mujer que no me acuerdo cómo se llama. Es la esposa de Hawkeye en Los Vengadores. Linda Cardinelli creo que se llama. Entonces la verdad Cardellini. Es que está... ¿Cómo? Cardellini. Cardellini, perdóname. Está bien buena esa serie, el soundtrack es buenísimo, güey. Es puro... puro progre. Ahí en esta serie, no la he visto, güey. La voy a, pues, voy a buscarla, como dices, ahí en Cuevana. Sí, porque creo que no está en ninguna otra plataforma, ¿eh? O sea, estuvo en el Netflix gringo hace tiempo y ahorita ya la quitaron. Entonces, sí la he estado buscando porque me gusta mucho. La vi cuando salió, que fue como en el 98-99. Y la retomé ahora que tenía los servicios de streaming. Está bien padre. Seguro te gustó. Ok, la veré en las recomendaciones de Mamut. George, cuéntanos, ¿desde dónde estás transmitiendo, güey? Estoy transmitiendo desde la hermana República de Nueva York. No, bueno, fuera, güey. No, pues resulta que me mudé, borrero. Estamos abriendo la sucursal de Metepec de la Resistencia Radio. Entonces, para que el Chaco tenga otra sucursal abierta, aparte de nuestros compañeros ya de Costa Rica, de Dulce en Canadá, de quién más, del Veracruz, que nada, en realidad está en la CDMX. Está en Guadalajara, de generación, no es Peter, Alonso, pero estaba Alonso, ¿no estaba en Durango? Ya no sé dónde estaba en Durango, ¿no? Ya se fue a Guadalajara. Es que le dijo el Chaco, güey, mejor Guadalajara para que ahí sea la sede de Resistencia El Bajío, güey. Ah, exacto, güey. Sí, aquí pregunta el buen Veracruz. Dice que si Metepec está en Morelos. Sí, Veracruz, Metepec está en Morelos. Bueno, te voy a decir que hace calor como en Morelos, güey. La neta. Deja que tengas un buen invierno, güey, ahí. No, hombre, aquí están preparados como la guardia invernal, como la guardia de la noche de Game of Thrones, aquí están preparados con pieles, güey, como los Stark, güey, y les hace frío, les da risa el frío. Ah, yo veo si está en Guadalajara, güey, está en Guadalajara Rock, el Alonso, güey. Saludos a toda la familia Resistencia que parece que ya nos están escuchando. El Veracruz, de hecho. El Veracruz siendo en Veracruz. ¿Sabes que desde hace rato se está haciendo como una gran fiesta, ¿no? Ay, que no sea mentiroso. En WhatsApp. Sí, güey, desde la 1 de la tarde que el Chaco nos en Veracruz. Ok, perfecto, güey. Nos puso rolas ochenteras para acá bailar y sacar el Aquanet, güey. Anda una fiesta aquí chingona en la Resistencia. Y pues bueno, tan solo la fiesta que tuvo ahí el Juanqui con alcanzando el tope, güey. El máximo. Sí. El máximo que tenía la Resistencia. Que también desde el viernes con el buen Veracruz y su sonidero nacional que hizo el Sol en Viernes. También muy bueno, güey. No sé si lo escuchaste, pero estuvo muy cagado. La verdad sí me gustó. Escuché la mitad, güey, porque en ese momento me habló mi jefa y pues ya tuve que dejar de escuchar el Veracruz, tuve que dejar el bailongo, güey, y ya me fui a atender a la jefa, güey. Bueno, a ver qué necesitaba. Pero todo bien, güey. Esa debe de ser siempre tu prioridad. Oye, pues vámonos con una rola, ¿no? Resulta que también es cumpleaños de Lou Reed y pues aquí nos gusta mucho Lou Reed también. Bueno, a mí, no sé si a ti, güey, creo que a ti te vale un poco madres, pero a mí sí me gusta. Me encanta Lou Reed. Sí, güey. Hay un pequeño detalle ahí con Lou Reed. ¿Cuál es el? ¿Tuviste un detallón con Lou Reed? No me sorprendería. Pero regresemos. Estamos en Mamut, en Resistencia Radio. Lo voy a regresar, güey, porque me comí toda la canción. Yeah. on the corner, suitcase in my hand, Texans, Corsair, Jane is in a vest, and me, I'm in a rock and roll band, huh. Riding the studs back at gym, you know, those were different times. All the poets, they studied rules of verse, and those ladies, they rolled their eyes. CJ, oh, CJ, oh, CJ. I tell you something, Jack, he is a banker. Sí, muchas gracias, señor presidente. Gracias por la oportunidad de preguntarle, ¿cuál es su estación de radio favorita? Resistencias. ¿Y qué programa le gusta más? El Mamut. Hola, George. Tuvimos una pequeña cápsula que le hicimos unas par de preguntas ahí al preciso. Nos respondió. Su programa favorito es el Mamut, güey. Sí, no me sorprende, la verdad, porque pues, sé que está atento. Digo, después de toda la mañanera y todo. Este cabrón. Digo, ya ni puedo hablar de él. Dijo, nada más de verlo. Bueno. Está bien, Borrego. Qué bueno que le hiciste esas preguntas. Qué bueno que le guste el Mamut. No sé qué hacer con esa información, la verdad. Haz lo que quieras con esa información, yo. Haz lo que quieras. Otra vez tenemos aquí otro problemita. Hubiera cumplido 79 años, no estaba tan grande, ¿no? ¿Quién? ¿Lou Reed? Murió a los 71, güey. Sí, qué pedo. Pero antes de irse hizo un gran disco con Metallica, ¿no? Es justo lo que les iba a decir, güey, que ese disco, güey, horrible, güey. No sé qué les pasó. Justo cuando lo anunciaron, pues uno dice, güey, Lou Reed, Metallica, güey, ¿qué va a salir de eso, güey? Y sí, salió un híbrido horrible, güey, como regresando a los Simpsons, güey, que fue el capítulo cuando hacen una parodia de Harry Potter, ¿no, güey? La de Harry Potter que Bart no sabe hacer como un hechizo, güey, le sale un monstruo que solo vomita y dice, mátenme. Ah, bueno, es que esa justo es referencia de la mosca, Borrego, que sí la has visto, ¿no? A la mosca sí la he visto. Güey. que también es, pues ya al final era un adefesio ahí, entonces también bueno, de hecho en la segunda de la mosca también aplican ese. Es ahí como una, así como se combinan los episodios de los Simpson en tu cabeza, también a mí se me combinan todas las películas que he visto. Pero sí, así tal cual salió. Se llamaba que Lola, ¿no? Lulu. Toda la razón. Que por cierto, en las edades de Lulu sale Take a Look at the Wild Side de Lou Reed. Muy buena película, muy española ella. Pero usan a Lou Reed ahí de fondo. Una de las escenas. Es que Lou Reed es una referencia del arte pop. Pues nada más, The Velvet Underground la producción estuvo a cargo de Andy Warhol, güey. Y estuvo ahí mucho tiempo, las fiestas de Warhol, supongo, güey. Queremos pensar, ¿no? Sí, imagínate esas fiestas, güey. No, güey. No, pues ni imaginártelas, güey. Imagínate cualquier fiesta, borrego. Porque ya a estas alturas. En este cualquier lugar donde haya dos personas con dos chelas, güey. Imagínate eso, güey, qué padre. Sí, lo peor es que sí hay, pero pues no queremos, ¿no? No le queremos entrar, la neta. O sea, internamente, bueno, creo yo, no sé. Todavía estoy en semáforo rojo, güey. ya allá afuera andan muy, muy verdecitos, los veo muy relajaditos, pero pues sí, no la aplico todavía. Salir como a beber, un bar y eso no. La bebes o la derramas. Un restaurante, pues no. Pero pues igual, bueno, güey, yo no he dejado de salir, wey. Entonces, ¿qué te digo, güey? No, y pero no he dejado de salir, no porque me valga madres, güey, sino lo que salía a chambear. Sí, pero son actividades diferentes, ¿estás de acuerdo, bro? O sea, no es lo mismo ¿Sale? El trato que le das a tus pacientes que pues atiborrar un barcillo en Revolución, ¿no? Que es lo que más he visto últimamente. Salir es salir, pero sí, tienes toda la razón. No, yo no estoy, perdóname, discúlpame, borrego, dispénsame, pero no estoy de acuerdo. No es lo mismo salir a salir. O sea, si hay distinción en el tipo de actividades que se pueden hacer afuera. Francamente, creo yo. No sé. Ya no, sí, es diferente, güey. Ok, güey, sí, ¿quieren saber contra qué nos resistimos? Nos resistimos a... No tengo idea, güey. Pero estamos conscientes de que tenemos que resistirnos a algo, güey. De que no podemos ir como borregos, justamente. Algo tenemos que hacer. Bueno, güey, no sé si tengas algo más. Vamos ya con más rolitas. Claro, güey, sí, borrego, vas tú. Una banda, güey, que nomás no deja de producir, güey. Me sorprende, güey. King Lizard and the Wizard, no, como Harry, espérame. Tengo que leerlo, güey. ¿Por qué King Wizard and the Lizard? Ah, ¿verdad, perro? Ajá. King Gizard and the Lizard Wizard. Exactamente. Banda australiana, güey. Son como unos chamacos, güey, de 15 años, yo los veo aquí, güey. Pero tienen discos, güey. Para aventar para arriba, güey. Y justo esta semana sacaron canciones nuevas, güey. Así que se las traemos aquí en Mamut. Esto es Resistencia Radio. No le quiten. Oídos Libres. Sí, esto fue Greta Van Fleet, lo que escucharon antes con la... Esta canción fue Highway Tune. George, ¿te gusta Greta Van Fleet? ¿No? Me suena conocido. Esos riffs, esa voz. Como que lo escuchaba. Sí, sí, güey, como por ahí de los 70. Oye, un saludo a Peter, güey, que nos pidió esta rolita. Ahí está. Pero sí me gusta, cuando vinieron, mi intención era ir a verlos, pero están carísimos los boletos, ¿no? Creo que sí lo discutimos en algún momento. Sí, güey, estaban muy caros los boletos. Y, bueno, sí me gustan, güey. Me pone un poco cuando dicen, son el Led Zeppelin del... nuevos, güey, si es como, ay, güey, siento escalofrío, güey. De lo acertada de la celebración, ¿no? Sí, claro, güey. Ah, no sé, güey. Neta, son muy buenos, güey, me gustan mucho. Sí, la voz es muy parecida. Pero pues habría, falta todavía ahí un largo trecho, güey, ¿no? Para ver si sí son los Led Zeppelin de esta generación. Pues, simplemente no hay necesidad, ¿no? De comparar o de actualizar nada, ¿no? Led Zeppelin está en su década y ya ha permeado a todas las demás, y seguramente Greta Van Fleet, en la medida en que sigan produciendo, pues van a seguir sonando durante muchos años, ¿no? Ahí se va a ver qué tan relevante pueden llegar a ser. Porque hemos puesto, por ejemplo, mucho los Rolling Stones y no ponemos rolas clásicas, güey, ponemos lo que acaban de sacar. Entonces, pues ahí se ve como el tamaño de banda que puede llegar a ser una y la otra. Mira, creo que por la generación que son, lo que hablábamos el programa pasado sobre lo que es la continuidad, sí cambia todo como completamente, o sea, es muy rápido. En los 70s, pues, Zeppelin... por el simple hecho de no haber tantas cosas y en los medios tradicionales no pasaban tanto, creo que eso los mantenía por mucho tiempo. Bandas como Greta Van Fleet, espero que no sea así, güey, porque neta sí son muy buenos. Estos tiempos que van revolucionando todo el tiempo quieres algo nuevo y algo nuevo y algo nuevo, y hey, se los puede comer, güey. Y al rato va a salir la siguiente banda que va a ser como Led Zeppelin, y así va a pasar. Bueno, espero que no. Y eso provoca el fenómeno King Gizzard and the Lizard Wizard, que sacan 15 discos al año. Esos güeyes son fuera de otro mundo. Aparte tocan metal, de repente tocan jazz, luego tocan pop, luego tocan blues, luego tocan... Güey, son unos genios. Por ejemplo, esa que pusiste ahorita es muy diferente a la que pusiste en la lista de... Bueno, ya se dieron cuenta que ahora el que falló con el internet fui yo. Chale, güey. Efectivamente, Borrego, creí que había sido yo, pero no. No, esta vez fue el Borrego. Esta vez fui yo el que la cagó y me estuve hablando mucho tiempo. Pero ya regresamos, güey. No sé qué onda con las comunicaciones, güey. Por eso nos estamos resistiendo para... las comunicaciones sean mejores. También estamos en contra de las comunicaciones. Tenemos que volver al inicio, a lo que era la comunicación verbal y el conocimiento se transmitía de persona a persona, presencialmente. A eso vamos a regresar. Vamos a regresar. ¿Qué estábamos hablando, güey? Estamos de bandas que se parecen a Led Zeppelin, que van a estar no sé, güey. Hay una banda que salió en el 2000, güey, que se llama The Power of Mob. Que también dijeron en su momento son los Led Zeppelin del 2000, güey. Entonces, ¿por qué son eso? ¿Para qué? No tiene caso, Borrego. Eso decían, güey. Eso decían. Yo creo que es pues para venderte, ¿no? Para venderte el producto. Vamos con The Power of Mob, con esta canción que se llama Bullet, y seguimos resolviendo problemas técnicos en Mamut. Yeah. escuchando Resistencia Radio. Esto es Mamut. Pues seguimos aquí en Mamut. Esto fue para el Veracruz. Que nos pidió Wolf Mother. Que no sé realmente si la estaba pidiendo o solo se estaba quejando. Pero ahí está. Bueno, este pequeño especial de Mamut de canciones o bandas que se parecen a Led Zeppelin. Que también Wolf Mother fue lo mismo, güey. ¿Por qué tratan de comparar todo con... No sé, güey, pero a mí sí me gusta Wolf Mother. A mí también, güey. Digo, si alguien quiere saber, ¿no? Pues sí, sí me gusta. Me acuerdo mucho que hubo una promoción para ir a verlos. Creo que tenías que comprar unos cartones de indio. Iba a haber como un evento ahí de indio. Y pues no lo logré. No sé qué pasó, pero no compré mis cartones de chela y ya no pude ver a Wolf Mother. Fue cuando entraste a AA, George, y ya no pudiste comprarme. Y ya no pude salir de AA. Ya no pudiste salir de estar ahí encerrado. Destierro de la CDMX. Oye, ahorita me acordé que también Wolf Mother sale en ese fabuloso soundtrack de 500 días de verano. ¿Lo ubicas, Borrego? Sí, claro. A ver si luego hacemos un especial de soundtracks, porque creo que lo merece. Hay grandes soundtracks, me estaba acordando de varios. Hay soundtracks que son más grandes que la película en sí, ¿no? Hay muchísimos, por ejemplo los de Batman, güey. Los de Batman, el de Godzilla. El de Godzilla también, ay, güey, que justo sale ahí Jimmy Page tocando con... ¿Quién era, güey? Con Puff Daddy, güey. Puff Daddy, güey, no, güey. Con Me. No. Tú eres muy purista, güey. La verdad es que a mucha gente sí le gustó. Pues, ¿a ti te gustó, Jordi? Pues sí, me la sabía, ¿verdad? Ahorita ya la veo en retrospectiva y no envejeció muy bien. Pero pues tampoco era así de, ay no, güey, no manches, como que. Ah, tienes toda la razón, güey. Yo soy muy purista, güey. Pues soy muy fan de Led Zeppelin, güey. Entonces. Cuando, muy viejo. Cualquier cosa que le hagan a algo de Led Zeppelin, güey, pues es como que uno lo ve con lupa, güey, así de, a ver, güey, ¿qué le estás haciendo a Led Zeppelin? Y ahí tenemos, exactamente, o sea, ni Jim Page estaba pidiendo el respeto que tú le exiges a la gente. Bueno, güey, pues hablamos muchos así, güey. No sean así, güey, no sean como yo, güey. Tengan más apertura de cosas, güey. No, creo que ya cambiaste, ¿no? Un poquito, ya abriste tu corazón a nuevas cosas. En la semana me estabas diciendo que habías descubierto nuevas bandas, que no habían sido formadas en los 70 y que estabas ya llegando a la época más contemporánea, por ahí del 99, 2000, ¿no? Es que, güey, tengo un pinche problema, güey, que cuando me dicen banda nueva no me gusta, güey. Cuando ya pasaron 10 años, güey, como que empiezo a escucharla, güey. Ahora sí la voy a escuchar. Ahora sí voy a escuchar. Ya que se murieron, ahora sí, venga. No, tampoco es para tanto, güey. Lo digo por la el tiempo que te tardas en empezar a escuchar una banda. Ah, sí, güey, no, sí me tardo mucho, güey. ¿Con quién me pasó, güey? Ay, güey, tengo muchas bandas que de repente escuché después de 10 años, dije, ay, no eran tan malos, güey. ¿Por qué los odiaba, güey? ¿Por qué era tan prejuicioso, güey? Bueno. Dice Toño, acá decimos, ¿para qué me invitan si saben que soy así? Acá también decimos, Toño, pero ¿cómo decimos aquí? Si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Es que aquí aplicamos mucho el pa' qué. Sí. Somos un poco más, pues sí, nos vale madres de repente. Pero sí, Toño nos está dando una buena cátedra de dichos desde ayer. Sí, estoy tomando nota. Oye, y que nos pase ahí unas bandas costarricenses, güey. Sí, eso estaría. Pues en el especial que hizo Erika, mencionaba algunas, creo yo. Por lo menos daba como pie a que empezáramos a hablar de eso. Entonces, pues, sí, coño, en cuanto nos digas, por favor. Porque me declaro ignorante. Ah, completamente, güey. Completamente ignorante sobre bandas de Costa Rica, güey. Qué marcha, chingón, güey. Escucharlas. Oye, Borrego, pues sigamos porque ya son las 9, ya pasamos la primera hora del programa. Está yendo como agua, a pesar de las dificultades técnicas. Y la verdad es que ahora sí dejé que te das suelta. Sí, güey, sí vi que. No sé si me dejaste a propósito, te dio hueva, güey. No sé qué pasó ahí. Es que debemos ser francos, hasta las. Como hasta las 6 de la tarde no sabíamos si iba a haber mamut el día de hoy. Afortunadamente sí lo hubo. Pero Borrego muy propiamente hizo su tarea antes de irse a. ¿Qué fue, Borrego? ¿A vacunarte de nuevo o qué? No, a que me tomaran sangre. Bueno, hace un mes, güey, participé como voluntario para la vacuna china, la de CanSino. Y ahora tenía que ir a revisión, güey, que pues, ver si la tercera oreja que me salió, güey, si se podía escuchar por ahí o no. Afortunadamente sí puedo escuchar por ahí también, entonces. Excelente. Sí, es algo muy bueno, güey. Y que cómo iba mi adicción al pan dulce chino, güey. Digo que ya solo me queda el de las que son como corbatinas que vienen con mermelada adentro. Ah, qué maravilla, güey. Afortunadamente. Sí, exacto, güey. No, era nada más una revisión y la vez pasada duró 6 horas, güey, pero ahora fue bastante rápido. Entonces sí pudimos hacer el mamut. Pero pues bueno, ya. En la semana estuve escuchando a The Oasis, quien le puse a York, le dije, güey, esta banda está chida, ya lo he escuchado. Él me dijo, obviamente, sí, güey, o sea, ya lo escuché, güey, ¿no? O sea, sí, en 2010 sonaron durísimos. En 2010, ¿no? Lo que les digo, 2013 sonaron bien, güey, entonces, sí, ya pasaron 10 años, ya la estoy escuchando, güey. Y pues les voy a poner una rola de esta se llama The Dream de D.O.C. Eso es Mamut. No le cambio. Thank you. Eso fueron los le comentaba a Borrego que es una de esas bandas que más que escucharla en Spotify o lo que sea, gustaría verlas en vivo. Tengo la impresión de que vinieron como un festival Marvin o algo así, pero no estoy seguro. George, aquí se vienen a dar certezas, güey. No, yo estoy seguro. Pero muy buena recomendación, Borrego. importa. Mira, ahorita ya después de un año de pandemia, 360, bueno, no, como, ¿qué serán? Como 350 días, ¿no? De pandemia. Ya cada vez nos acercamos más al cumplimiento del año. No mames, ya casi se acerca. Se acerca otra vez, güey, el aniversario de Mamut. Vamos a cumplir un año, güey. Y se va a cumplir también que le den la vuelta a los cumpleaños, güey. Exactamente, ya problema. Va a ser el tuyo. Ya ya fue el de Chaco, fíjate, cuando fue el de Chaco el año pasado todavía lo pudo festejar acorde a lo que significa. Y hoy ya este año pues ya fue algo un poco diferente. Pues sí, güey. Pues esperemos que ya esto se acabe pronto. Nos están diciendo aquí que ahí en Costa Rica está están ahí encerrados porque estuvo con alguien positivo. Toño, ¿no? Toño. Sí, Espero que pues, todo vaya bien, güey. Sí, ahora sí que seamos positivos, pero en pensamientos y vibras y... lo está haciendo muy bien. Quiero pensar que todavía no tiene síntomas, pero se está aislando como para cuidar a todos los demás, lo cual es muy loable. De este lado, pues ya empezaron las vacunas. El día de ayer vacunaron a mi santo padre. Un saludo al señor Alpes. Y ya ya fue inoculado y le va a faltar la segunda dosis. Pero bueno. Como que ese tipo de noticias pues empiezan a dar un poco de luz al final del túnel, ¿no? Ya sea la vacuna que sea, la que te la pongan, ya después revisas y te pones otra o lo que sea, pero si te dan una, vas, órale, entrale. Sí, güey, estuve ahí leyendo una noticia, güey, que estuvieron quejándose de... que la ONU no presiona, güey, a las farmacéuticas para que todo el mundo alcance vacuna. Y el presidente de la ONU lo que dijo, güey, digan a las farmacéuticas que liberen las patentes. O sea, si es como de todo, ¿no? También deberíamos las farmacéuticas están siendo millonarias, wey, ya más millonarias de los que ya son. Son muy millonarias, bro. Liberar una patente, güey, para que todo esto ya termine lo más pronto posible sería... Eso sí sería salvar el mundo, wey. No como sí, lo pretenden. No como lo pretenden, que pensemos que están salvando al mundo. Bueno, sí, güey, pero al mismo tiempo están llevando un gran saco de dinero. Sí, definitivamente todo lo ven como negocio, ¿no? Pues ya ves, o sea, la gente más rica del mundo ahorita se está repartiendo... Más bien de todo el dinero del mundo está repartiendo entre pocas personas que pudieron aprovechar la pandemia para hacer negocio, ¿no? Ejemplo, pues el cabrón de Amazon. La brecha de dinero, la desigualdad social creció, güey. O sea, los que eran más ricos, pues siguen más ricos y los que eran más pobres están siendo más pobres, güey. Exactamente. Y pues, tristísimo. Mientras... pues hablemos de cosas más bonitas como la Resistencia Radio, que, güey, se está poniendo chingona. Tenemos junta al rato, ¿no? Sí, güey, tenemos al rato, vamos a tener otro amigo por acá que a ver si nos está escuchando, güey, porque le dije, escúchanos, si no, no entras. Ah, no es cierto, güey. Se le van a hacer preguntas capciosas acerca del episodio de hoy de Momentos. Exactamente, ¿qué banda pusimos al principio? ¿Cuál es el canción? Nombre completo de Jordán? ¿Y en qué jugó, en qué equipo de segunda división jugó el Chaco? Oye, esa es buena, ¿eh? Pero aparte, pues, o O sea, si le vas a preguntar qué canción sonó, pues asegúrate de que sí sonó, ¿no, Borrego? Exactamente, que, la haya que haya salido al aire. Pero bueno, la intención no, también de crecer, pues es que pues, ahora sí que la resistencia crezca para todos lados, ¿no? Tanto en contenido como en infraestructura, y podamos ofrecer pues mejor, bueno, mejor calidad de contenido, ¿no? Entonces, pues para eso va. Digo, ahorita todavía tenemos estas dificultades que pues, se irán sorteando, pues, metiéndole también, ¿no? Pero créanos, muchachos, que estamos haciendo un esfuerzo para que todo esto suene mejor cada día. Ok, y pues bueno, los anuncios parroquiales, ya saben, redes sociales, @resistemx, en Twitter, en Facebook, resistenciaradio.com, y en Instagram, ese sí no me acuerdo, yo échame la mano. Resistencia-radio. Ok, _radio. Y a Jordán lo encuentran como Señales de Humo en Twitter, y a mí como Regobo, igual en Twitter. TikTok no tenemos todavía. Lamentable. ¿Eso dices tú? Ya me viste. Y pues estén atentos, ya el buen Esaú hizo una página de la programación que le quedó bastante chula. Está bastante completa, también está pues al día básicamente. Entonces ahí pueden ver toda la programación. La verdad es que ya son muchos programas. O sea, al principio pasábamos y nos lo sabíamos. Sí, porque solo decíamos Artefactos, Steel y Mamut, güey. Y de generación. Exactamente. Los primeros programas. Pero bueno, o sea, está el Artefacto, está el Mamut, está el Steel, está de generación, está La Estructura del Infierno. La Estructura del Infierno. Tropicalísimo. Flamingo Cell. La Muerte Duele. Flamingo Cell. El Solo el Viernes, que es itinerante. Flamingo Zen. Beat by the Queen. Beat by the Queen. La Sesiones. Ah, también está otro que estaba desde el principio, las Sesiones BPM. M, claro. Exactamente. Y los bootlegs los domingos. Los bootlegs. Y pues ya se van a integrar dos nuevos programas. Todavía no tenemos nombre, pero pues ya en cuanto sepamos, pues se los haremos saber. Y también lo van a encontrar toda la información en resistenciaradio.com, que es el punto de reunión de todo esto, muchachos. Ahí es donde deben de ir, ahí es donde deben de checar todo. De ahí sale todo. Muy bien, acuérdense que también nos pueden escuchar, güey, si es que no quieren tener el internet abierto, en MyTuner Free y en Zeno Radio. Ahí también estamos en esas aplicaciones. Pueden escuchar toda la programación, güey. Se nos estaba olvidando el Espiral con Erika Rosete los días sábados también. Claro, güey. Como hizo el Chaco, ya no queremos decirlos todos porque se nos va a ir uno siempre, se nos va a ir uno. Entonces, lo pueden revisar en la programación de Resistencia Radio. Ahí están todos los programas cargados por día. Está la liga a los programas anteriores en formato de podcast y a la señal en vivo. Entonces, pues está bastante completo, ¿no? Okay. Bastante completo, George. Ya casi estamos por despedirnos, no sé, nos falta una canción, güey, porque ya desde que nos estamos profesionalizando, güey, pues ya no nos podemos pasar las dos horas como antes. A ver, faltan 8 minutos, bro. Yo creo que 8. Podemos mandar una y regresamos a despedirnos, ¿no? Ok, güey, vámonos con Pescado Rabioso, Poseído del Alba. Esto es desde Argentina. Esto es Mamut. bola extra. Ya, güey. Otra vez, güey, el micro. Productor, yo tengo aquí hecha de la culpa, maldita sea. Pues eso fue Pescado Rabioso, banda setentera de Argentina. El 71 al 73 estuvieron ahí sonando, de ahí salió Luis Alberto Spinetta. En activo estuvo Luis Alberto Spinetta, que pues, es un referente de la música del rock argentino. Entonces está en el 11, en el 11 ideal, ¿no? De músicos argentinos. Sí, güey. Les, claro, güey, pues, y su hijo también, güey. ¿Cómo se llama güey? Dante. Dante Spinetta, güey. Más que él estuvo más en la onda hip hopera. Ponquera. Ponquera, muy bueno, güey, también. Pues es que le metía todo, ¿no? O sea, lo que me gustaba justo de Illya Kuryaki es que no era un género nada más, sino que sí le entraban a varios y eso estaba chido, ¿no? Muy, muy guapachosos. Ah, güey, también son buenísimos. Y hoy traté, güey, traté de quitarme estas cadenas gringas que traigo, güey, de la música. Pero se te nota que es forzado, güey. Se te nota que es forzado, güey. No me dejaron, güey. Empezaron a pedir todo lo que se parecía al Led Zeppelin, güey. Pues dije, venga, Led Zeppelin, güey. Pero pues, te digo, cuando algo es forzado, borrego, pues no está bien, güey. Está bien, güey. Ya no me voy a esforzar, güey. Voy a poner puras canciones de Pearl Jam, güey. Ponte en en piloto automático, güey, y a ver qué sale. Ya sabemos qué va a salir. Ya sabemos. A ver, esto es especial. Esto ya no va a ser Mamut, va a ser Pearl Jam. Una hora de Pearl Jam, así como ahí la hora de los Beatles. Qué mal, güey. Ok, borrego. Güey, me estás diciendo, cabrón. O sea, sí, en otro horario, güey. agarra una hora de todas las que hay libres y ahí te pones. Ok, voy a platicar con el Chaco sobre eso. Hasta el gato protestó, güey. Hasta el gato protestó. Ok, muy bien, muchachos. Pues, ¿con qué nos vamos a ir, Borrego? Ya es hora de irnos. Es hora de partir, vámonos. Muchas gracias por haber escuchado a todos los que estuvieron ahí al pendiente de Mamut. A toda la familia de Resistencia, les mandamos un gran abrazo. A los que andan en cuarentena ahí en Costa Rica, Toño, pues ojalá todo salga bien. Más bien, todo va a salir bien, güey, que ser positivos. Y pues, saludos a todos los que nos escucharon. Y pues vámonos con Cancerbero, este rapero directo de Venezuela, con la canción Mundo de Piedra. Muchas gracias a todos los que estuvieron atentos. Sí. ¿Algo que agregar yo? No, muchas gracias. Nos vemos, escuchamos en 8 días. Ay, güey, espérame. Se me olvidó decir esta rola, güey. Este intro que tiene es de Pink Floyd, güey. De Final Cut. Por eso la escogí, güey. Se me fue. Ahora sí, güey, perdón. Adiós. Voy a regresar a la rola. Eso sí. Adiós, adiós, adiós. Adiós. Que finge quererla. Esos viven en un mundo de piedra.